manos en la tierra sabrán que solo tú eres Dios. Y los gobiernos de la tierra sabrán que solo tú eres Dios. Y todo reino se postrará y toda lengua confesará que tú eres el Rey de las naciones, eres el Rey del universo. Y todo reino se postrará y toda lengua confesará que tú eres el Rey de las naciones. Será él, el único.